Hermano, nosotros estamos embarcados en querer evangelizar una vez más este año. Y yo no me voy a cansar de transmitir y transmitir y de decir lo que hay que decir, porque incluso antes que nosotros, algunos dicen, bueno, pero se han ido un puro proyecto nomás, en pura cosa y todavía no pasa nada. Claro, no pasa nada porque todavía no pasa mucho con nosotros, hermano. Así, sonría que el Señor lo ama. Sí, que vino. Amén, hermano. Amén, amén. Escuché un montón de amén, ¿ya? Nosotros no podemos todavía predicar mucho, salir a la calle o evangelizar, etcétera, porque el Señor se ha tomado un tiempo con nosotros para ordenar una vez más nuestras prioridades, ordenar una vez más nuestro corazón, nuestro tesoro, ordenar toda nuestra vida, etcétera, para que podamos transmitir de manera medianamente decente el Evangelio a la gente que está verdaderamente perdida. Entonces, algo tenemos que recuperar nosotros, que es que nuestro estilo de vida, o sea, nuestro estilo de vida por empezar debe ser, entre comillas, evangelístico. O sea, el mejor testimonio somos nosotros, la mejor palabra somos nosotros, etcétera. ¿Ya? Creo que fue, si me corrigen, si alguien sabe, San Francisco de Asís, que dijo, predica, predica, predica. Y si es necesario, habla. Y si es necesario, habla. Porque nuestra vida es la que tiene que dar testimonio de lo que somos, de lo que creemos. Entonces, el Señor se está tomando un tiempo con nosotros. No es que estemos nosotros que hemos olvidado las cosas, no, se está trabajando. Además que usted sabe, el frío y la cosa, o sea, de repente uno va a salir, no hay nadie, ¿ya? Y uno mismo, pues, ay, sí, yo saldría a predicar, pero después de octubre el Señor, ¿ya? Porque ya no somos los mismos de antes. Entonces cuesta a veces. Entonces, pero el Señor se está tomando su tiempo con nosotros para ordenar ciertas cosas y para que podamos ser verdaderamente efectivos en lo que tenemos que hacer. Pero no podemos olvidar que nuestra misión es predicar el Evangelio del Reino. Nuestra misión es ir y mostrar a Jesús a todos los que están sufriendo. O sea, el cristiano tiene que ser cristiano de calle también. No puede ser cristiano únicamente en un templo. No, tiene que ser de calle, tiene que ser de batalla, tiene que ser de trinchera, tiene que estar metido donde las papas queman. Tiene que estar donde hay sufrimiento. O sea, si no, podemos decir muchas cosas bonitas, pero tenemos que practicar. Entonces, en ese marco, no marco lobo, sino que en ese marco que estoy hablando ahora, ¿ya? Vamos a Marcos, capítulo 6. Otro aviso de utilidad pública. Desde hoy día está estrictamente prohibido ingerir todo tipo de alimentos dentro de este recinto mientras se desarrolla la reunión. Todo tipo de alimento está prohibido, hermano. Si tiene hambre, puede salir. Al lado hay un almacén. La señora nos quiere caleta porque le compramos mucho siempre. Usted puede ir, pero come afuera. Y el papelito lo agarra y lo bota en un papelero o en un basurero. Porque cuando los hermanos tienen que venir a hacer aseo después, entre los chicles pegados debajo de la mesa, la botella que se derramó, la cuestión de papas fritas tirado por allá, no, señor. Desde hoy día, sonría que el Señor lo ama, está estrictamente prohibido ingerir todo tipo de alimentos, excepto por aquellos que tienen una enfermedad, por ejemplo, ya como ha avanzado la edad en algunos de nosotros, diabéticos, etcétera, que tienen que salir cada cierto momento, lo pueden hacer. El agua lo vamos a permitir porque en realidad hace un calor de repente atroz acá y hay que hidratarse. ¿Ah? ¿Viste? Te salvaste. Agua, puede ser hasta bebida. Ahora, ron no. Por favor, aguántese. Hasta después de la reunión, ¿ya? No, pero en serio, hermano. O sea, nosotros siempre hemos dicho, si uno va a una iglesia católica, hermano, a uno no se le ocurre comer. O si va a un teatro tampoco. En el estadio sí, pero en un teatro o en una iglesia, uno no come. Entonces, coma antes de entrar acá. Total, ¿qué más? No se va a morir en 7 horas que dura la reunión. No se va a morir, hermano, sin comer, ¿ya? Así que, eso. Marcos 6, versos 7 al 13. El Señor dice, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, Al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Hoy día, hermanos, nosotros mismos también le pedimos al Señor que nos dé estrategias para poder alcanzar a la gente con el mensaje del Evangelio, porque también sabemos que hay ciertas formas que ya no funcionan. Y uno tiene que buscar la forma en que la persona entienda con claridad y de manera simple lo que le estamos hablando. Y uno pide estrategia y todo eso. Pero a veces uno mismo se va hacia un extremo y empieza a buscar como nuevas formas de evangelizar, de predicar, nueva evangelización, nuevo evangelizador, etc. Y uno a veces se aparta sin siquiera darse cuenta muchas veces de lo central y de lo simple que es el Evangelio. Está bien que el Señor nos dé estrategia, porque tenemos que buscar de qué manera la gente pueda entender claramente el mensaje de Jesucristo. Pero el mensaje es el mismo, y el mensaje no lo podemos cambiar, y el mensaje no se puede alterar. Entonces, en este pasaje que vimos acá de Marcos, que tiene un paralelo en Mateo capítulo 10 y el otro paralelo es en Lucas capítulo 9, él dice que juntó a los doce y los envió de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus malignos y le da una serie de orden. Nosotros vemos acá que el Señor envía a los doce, y el relato que aparece acá en estos versículos deja en claro un par de cosas, hermano. Yo sé que esto es obvio, y más de algunos de nosotros va a decir, pero pucho, ¿otra vez la misma cuestión? Sí, otra vez la misma cuestión. Hasta cuando nosotros tengamos más o menos claro ciertas cosas para poderlas hacer. Dice en este pasaje, uno, solo Jesús es la fuente, el inspirador y el modelo de la acción evangelizadora de sus seguidores. Él envía. O sea, nosotros cuando le hablamos a alguien vamos enviados por Jesucristo. Ustedes no van enviados por el superapóstol, profeta y evangelista Roberto Andrade Álvarez, que lo soy. Ustedes van enviados por Jesús. Todos nosotros vamos enviados por Jesús. Él es el que nos envía. Nosotros no vamos a predicar una congregación, una iglesia, una denominación, sino que nosotros vamos a hablar de la persona que nos envió. Y esa persona es Jesús. En este pasaje también se ve que los discípulos actúan con la autoridad que Jesús nos da. Él dice que les dio autoridad. Después vamos a ver un poquito más adelante que los pasajes paralelos también dicen poder y autoridad, o en algunos dice virtud. Pero el Señor da autoridad, que también quiere decir unción, y esa autoridad que el Señor da es para una o dos cosas específicas que aparecen en ese pasaje: para expulsar espíritus malignos y para sanar. O sea, el Señor nos envía y el Señor nos da autoridad. Tercero, el Señor acá no, le dice a sus discípulos que no van a hacer nada en su propio nombre, en el nombre de, o sea, la Nadia no va a ir a predicar en el nombre de Nadia o en su autoridad, no, sino que en el nombre de Jesús. Uno no va a anunciar algo personal, sino que uno va en el nombre de Jesús. Lo otro que muestra este pasaje es que somos enviados por Él, que no nos vamos a predicar a nosotros mismos, sino que vamos a anunciar el Evangelio del Reino, y que no debemos tener ningún otro interés, solo dedicarnos a predicar del Señor. Que nada nos estorbe, lo cual es difícil en esta época. Nadie aquí les está diciendo que dejen todo lo que están haciendo para ir a evangelizar. Pero debemos tener claro que en un momento, cuando le vamos a hablar a alguien, todo lo demás tiene que desaparecer de nuestra mente. Debemos estar centrados y concentrados en eso. Entonces, esto, el Señor a uno siempre